La humanidad en estos momentos afronta dos cuestiones vitales para la supervivencia como especie humana. Una es, hace falta repetirlo, lo sabéis de sobras, pero lo digo, una es la amenaza que conlleva el cambio climático, las emisiones de CO2, el calentamiento del planeta, esto va a producir unos cambios y unas transformaciones en los hábitats terribles y va a generar seguro a generar catástrofes humanas y humanitarias. Y por lo tanto, esto es un tema de vital importancia que los amigos de FUEM sobre todo tratan con mucha profundidad. Pero la segunda también tiene su importancia, porque también es vital para la humanidad y la tenemos un poco olvidada, y es la posibilidad de una guerra nuclear. Y sigue presente y está ahí. Quizás por no seguís mucho con atención lo que dice sobre estos temas a veces la prensa, pero solo no voy a hablar de armas nucleares, ¿eh? Pero solo como referencia, Donald Trump acaba de anunciar que está a punto de romper con el tratado del INF. El tratado del INF es un tratado que se firmó entre Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan, poco antes de finalizar la guerra, la Guerra Fría, el enfrentamiento entre los dos bloques, y si eso se materializa, quiere decir que volvemos a la situación en que Europa se volverá a convertir en objetivo militar de ataque por parte de los misiles rusos. Porque eso quiere decir, los más veteranos que quizás lo recordaréis, que es la época en que se instalaron en Europa los euromisiles, los llamados Pershing, y que dio precisamente nacimiento a un gran movimiento antinuclear, primero en el Reino Unido, la IND, y después en toda Europa, porque aquello quería decir que se instalaban euromisiles de medio y corto alcance, dirigidos evidentemente a la URSS. Si rompen ese tratado y Estados Unidos con ello vuelve a instalar euromisiles en suelo europeo, quiere decir que los misiles rusos volverán a apuntar a objetivos europeos. Por lo tanto, ese peligro existe. Yo no vengo a hablar de esto, pero sí al del derivado, porque eso es un derivado simplemente de una cuestión fundamental, que es lo que vengo a hablar, de economía de guerra. ¿Qué quiere decir? Porque el armamento nuclear forma parte de todo el aparato de lo que podríamos llamar la economía de la guerra. Yo he titulado Economía de Guerra, y ahora empiezo a hablar del libro y de por qué es este libro, entre paréntesis. ¿Por qué le he puesto un paréntesis? Primero una explicación. Porque es para relativizar, para subordinar el concepto de economía de guerra, porque si entre vosotros hay algún economista, hablar de economía de guerra quiere decir que toda la economía, como cualquier otra actividad humana, que todas son actividades económicas, pues está todo sujeto a la economía de guerra. Y esto ocurre solo cuando hay una guerra. En la Guerra Civil Española, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, todos los estados que estaban en guerra subordinan toda la economía y producción del país y los servicios en función de la guerra y con el objetivo de ganarla. Este no es el caso actual, pero también, de alguna manera, por eso he dicho que es una subordinada, pero también hay que decir que forma parte de ese conglomerado que hemos llamado economía de defensa, economía militar, y para sacarle esos eufemismos yo he dicho no, economía de guerra, porque en definitiva las Fuerzas Armadas están para hacer la guerra. No tienen otro objetivo, o disuadirla, en el caso de los países occidentales. El principio de la creación de los ejércitos es disuadir a otro estado o a otro grupo de que te ataque, por lo tanto ese es el principio. Pero eso genera todo un tipo de economía que de alguna manera podríamos objetarla desde un punto de vista ético-moral, que es el más importante, sin duda, porque ahora voy a ir hablando de quién obtiene beneficios de este tipo de economía, pero que también tiene otro principio, que es el económico. Por ejemplo, últimamente se ha hablado mucho de las ventas de armas españolas a Arabia Saudita. No quiero hablar mucho de eso, lo dejo para el debate, pero es evidente que cuando hablábamos de eso nos revolvía la conciencia desde el punto de ética y moral. Que se le vendan armas a un país donde se violan sistemáticamente, de forma brutal además y despiadada, los derechos humanos de su propia población, pero que además sirvan esas armas para llevar a cabo una guerra en Yemen, un país que está en una situación muy dramática. Naciones Unidas ha pedido a la coalición internacional, que de alguna manera existe y que dirige Arabia Saudita, de que paren la guerra y paren el bloqueo que se lleva sobre Yemen, porque hay 7.400.000 personas al borde de la inanición, y que necesitan ayuda humanitaria y ayuda alimentaria. Eso lo dicen Naciones Unidas, y cuando lo dicen Naciones Unidas, que no es sospechoso de izquierdista, pues quiere decir que es verdad. Y España, pues le vende armas a Arabia Saudita. Eso nos revuelve la conciencia desde el punto de vista ético, moral, ya lo he dicho. Pero es que hay otro concepto que vale la pena, y es el que yo hablo en el libro. Que la economía de defensa o la economía de guerra destruye economía, destruye riqueza. Por lo tanto, desde un punto de vista productivo, desde un punto de vista de economía real, no es beneficioso para las economías. Para ninguna. Por ejemplo, voy a ir al fondo de la cuestión. En Estados Unidos hay... Los economistas del establishment, los del, convencionales, los del establishment, sostienen, y en los propios Estados Unidos, que la economía de guerra, la economía de militar para los Estados Unidos les proporciona muchos beneficios. ¿Por qué? Porque es una primera potencia mundial, porque basa su potencial económico y político de hegemonía en el mundo, porque tiene desplegado por todo el planeta pues más de 700 bases militares, tiene 350.000 efectivos militares repartidos en esas 700 bases, tiene 7 flotas marítimas que controlan todos los flujos comerciales que llegan por todos los mares, y eso crea una dependencia política y económica hacia la primera potencia hegemónica mundial. Y por lo tanto eso le proporciona pingües beneficios, también económicos. Aunque los economistas críticos, que también los hay en Estados Unidos, que yo los sigo a través de una web que os recomiendo, que se llaman Economics for Peace, entre los que hay algunos históricos y bien conocidos economistas de Estados Unidos, bueno, ya fallecidos, pero eran algunos muy conocidos, como, bueno, yo iría diciéndolos, no, Seymour Melman, uno de los creadores, bueno, estos sostienen lo contrario. Dicen, a pesar de ser la primera potencia mundial, esto, para poder financiar ese enorme gasto militar que en Estados Unidos en este momento es de 650.000 millones de dólares, y que otros analistas lo triplican, porque el gasto militar, luego hablaré del caso español, que es el que yo conozco más. El gasto militar siempre se encuentra escondido por otros departamentos. En el caso de Estados Unidos, aquí llamamos ministerio y departamento. No es que sea escondido, sino porque cada estado confiere a sus departamentos de determinadas políticas. Y, por ejemplo, las armas nucleares están dentro del Departamento de Energía Nuclear y el espacial. Los gastos sociales de seguridad social y pensiones de guerra están, como en España, en el Departamento de Seguridad Social, o las misiones al exterior, que gastan muchísimo dinero de los Estados Unidos. Se pagan con presupuestos especiales aprobados en el Congreso, y eso hace que triplique esa cantidad. Por lo tanto, no consideran, por ejemplo, el enorme endeudamiento que las inversiones en armas y en instalaciones militares les pertoca, y hablan de triplicar el gasto militar. Por lo tanto, del gasto público de Estados Unidos se habla que es de 1.800.000 millones de dólares. Lo dicen ellos, no lo digo yo. Con lo cual, y estos economistas sostienen entonces que eso se tiene que financiar con deuda, con deuda pública. Y por lo tanto, si todos esos recursos que se tienen que dedicar a la economía no se produjeran a través de emitir papel y por lo tanto deuda, pues la economía del país iría mucho mejor con una simple razón, porque eso disminuiría no solo el endeudamiento, sino la inflación. Y además generaría muchos más puestos de trabajo en el ámbito civil, porque ayudaría al consumo interno. Y por lo tanto, se sostienen que por cada puesto de trabajo que sostiene la economía militar, se triplican en la economía civil. Y eso lo sostienen algunos premios Nobel, como el famoso Vasily Leontiev, que escribió un libro sobre este tema y sostenía lo mismo. Bueno, dicho esto, ahora he hablado de Estados Unidos, pero ¿qué les pasa al resto de los estados del mundo que no tienen esa dependencia económica o política, como es el caso español? Porque si es posible, he hablado que en Estados Unidos hay un debate entre los economistas críticos y los economistas del Calgrimer, y bueno, yo apoyo a los críticos y creo que tienen toda la razón, pero mucho más podemos tener razón cuando hablamos de países como el Estado español, que no tiene fuerzas en el exterior, ni dependencia política ni económica en todo el resto del planeta, y por lo tanto gastamos en el Estado español 20.000 millones de euros anuales en mantener unas fuerzas armadas con un armamento muy sofisticado, cuya única función es la disuasión de que alguien nos ataque. Y como esa disuasión, pues uno se lee las estrategias de defensa nacional del Estado español o las de la propia Unión Europea, porque al final decimos lo mismo, y vemos que entre esas posibles disuasiones o amenazas, bueno, hablemos de peligros y amenazas, no hay ninguna, digo, que se pueda repeler con fuerzas armadas, con ejército. Uno dice, entonces, ¿por qué mantenemos este gasto militar, que también se financia con deuda pública, porque invertimos mucho en armamento? Luego me referiré a él. Pues simplemente para satisfacer los deseos de un pequeño grupo, porque son los únicos que pueden obtener beneficios. Eso que llamo, o que llaman también Estados Unidos y la mayoría de los países, el complejo militar industrial, donde están los intereses particulares de los principales accionistas y ejecutivos de las industrias militares, los de los propios mandos militares, porque así continúan, digamos, con las prerrogativas, porque las tienen y tienen privilegios respecto al resto de estamentos públicos del Estado. Ya sabéis que tienen sus clubs particulares, sus campos de golf, sus piscinas, sus y algunos otros privilegios, empezando por los propios salarios diferentes, altos mandos, se refiero. Luego pasan al sector, dejan el servicio activo y continúan prácticamente con los mismos salarios, tienen esa prerrogativa que se les otorgó después de la transición, y se les otorgó precisamente porque querían eliminar, ya que estamos en una librería así de izquierdas y entre gente de izquierda, porque me acaban de enseñar un libro sobre los fascismos en Valladolid, precisamente para limitar el franquismo, lo que representaba el franquismo dentro de las Fuerzas Armadas, que por la mayoría eran ideología franquista fascista. Y por lo tanto se les dio una prerrogativa, poder pasar a la reserva cobrando el 100% del salario. Y además podían aumentar. Además se les daba la posibilidad de aumentar de escalón dentro de la propia categoría militar. Bien. ¿Por qué decía esto? Bueno, y los terceros son los políticos, ha dicho complejo militar industrial. El complejo militar industrial son los accionistas, los propios militares y algunos políticos que, conchavados con ellos, permiten que se persista esta situación que yo digo que es de inercia. ¿Inercia por qué? Porque si los tiempos cambian, las geoestrategias y las geopolíticas en el mundo cambian. Hoy no podemos hablar lo mismo que en la etapa de la Guerra Fría o en la posguerra fría. y en los estados no se perciben, en determinados sectores, no se perciben amenazas de ningún tipo, ¿por qué mantenemos, seguimos manteniendo estos enormes ejércitos extensivos en cuanto al número de militares? En España 120.650 exactamente este año, cuando, por ejemplo, en el caso español, no se destinan al exterior no más de 3.000, no más de 3.000 en misiones supuestamente de paz o de ayuda humanitaria. No voy a entrar a analizarlas una por una, porque a veces no es mi propósito, me alargaría mucho, pero bueno, si desplazamos 3.000 y no sabemos qué hacer con el resto, a pesar de ello los mantenemos. Y como no sabemos qué hacer, pues creamos cosas como esa unidad militar de emergencia, que habéis oído hablar. ¿Para qué sirve? Pues para apagar fuegos, para hacer ayuda humanitaria, para evitar catástrofes. O sea, están supliendo lo que tendría que hacer, bueno, lo que hacen los cuerpos de protección civil. Unos militares que no han sido formados para hacer protección civil. Bueno, estos deben estar formados y van a apagar fuegos y van a apagar cuando hay inundaciones. Los hemos visto ahora en Mallorca, en la inundación que se produjo. Están actuando, haciendo funciones que no son las suyas, para las cuales fueron creados, que es eso, hacer la guerra en definitiva. Con esto que quiero ir diciendo, bueno, que en muchos casos en que los estados mantienen este enorme gasto militar por pura inercia del pasado. Uno puede decir que, por ejemplo, Reino Unido o Francia, países aún que mantienen, digamos, una posición postcolonial, porque tienen muchas, y por lo tanto quieren mantener unas fuerzas armadas potentes, porque así pueden mantener esas poscolonias en África y en otros lugares del mundo, pero el Reino Unido las tiene. Pero el caso de España u otros altos países, no. En cambio, las mantenemos. ¿Y por qué las mantenemos? Y esto es la segunda parte. Fijaros que cuando se llevó a cabo la globalización neoliberal en el planeta, después de la final de la Guerra Fría, y el capitalismo se extendió de forma brutal en todos los países del mundo, también se produjeron resistencias. Y una de las cosas que el neoliberalismo ha implantado es que la libre circulación de recursos y mercancías no puede tener ningún límite por parte de ningún Estado. Y cuando algún Estado ofrece resistencias a esta nueva situación económica mundial, las élites que de alguna manera gobiernan el planeta, luego podemos hablar más, que son las grandes corporaciones, lo que en España llamamos el IBEX 35, pero que no son 35, no son más allá de 10 o 12, pongamos 12, una docena de empresas, corporaciones, que sí que tienen un carácter global porque están instaladas en muchos puntos del planeta, pues estas no dudan en presionar para que se produzcan intervenciones militares, que quiere decir guerras. Si no, no tienen un sentido, no hace falta repetirlo, pero bueno, repetirlo sí, porque lo tenéis todos muy presente, que estas guerras se han llevado a cabo por recursos o por el tránsito de esos recursos. Así han sido la guerra de Afganistán, ha sido la guerra de Irak, la guerra de Libia, la guerra de Siria y también la de Yemen, porque se derivan de las otras, por la lucha por la hegemonía del control del Oriente Medio. Ya sabéis que el principal recurso de allí son los hidrocarburos y por lo tanto son guerras, digamos así, subalternas, periféricas, donde las potencias se enfrentan por la hegemonía regional, pero que en definitiva detrás está también la cuestión económica. Por lo tanto, hay un militarismo presente en el mundo en el cual no dudan de él, de alguna manera, llevar a cabo guerras y conflictos armados, y por lo tanto les beneficia. Bueno, yo hablo de esto en este libro. Hablo de esos beneficios que obtienen económicamente algunos de los beneficiarios de esos, que son exclusivamente el complejo militar industrial. Y que esas guerras y que eso destruye economía, economía real, economía productiva, y que todos esos recursos, imaginaros, 1 billón en el planeta, 1.740.000 millones de dólares anuales nos gastamos en gasto militar. ¿Qué podríamos hacer con eso? Seguro que eliminar varias veces con el gasto de un solo año, eliminar todas las desigualdades y pobreza en el mundo. El hambre en el mundo se ha acabado. Eso ya lo decíamos al final de la Guerra Fría, cuando se acuñó por Naciones Unidas dentro del Informe de Desarrollo Humano del 91, el PNUD, dijo y habló de dividendos por la paz. No, no sé, los más veteranos, si leéis esas cosas, las recordaréis. Hablábamos de dividendos, hablaban de dividendos por la paz y yo me los creí, entre otros muchos, que decían que solo reduciendo un 3% del gasto militar mundial obtendríamos entonces 50.000 millones de dólares al año y que en 10 años acabamos con la pobreza y las desigualdades más perentorias en el mundo, el hambre. Eso no se llevó a cabo, hoy gastamos más que entonces en gasto militar y por lo tanto estamos en una situación prácticamente similar. Porque aunque nos digan en el planeta que se ha reducido el hambre y ahora ya no son 1.300.000 de habitantes del planeta que viven con menos de un dólar y que ahora solo son 750.000, la verdad es que eso no nos satisface mucho, porque vivir con 2 dólares no es cambiar mucho la situación de la humanidad, ¿eh? Por lo tanto, no vivimos mucho mejor. Y además estas guerras a las cuales estoy refiriendo, al final de la Guerra Fría había 32 conflictos armados en el mundo, hoy tenemos 33, quiere decir que mucho no hemos mejorado. Han cambiado el tipo de guerras. Las guerras ya no son entre estados, son interestatales. Pero muchas de ellas sí que son globales, sí que se han internacionalizado. Ninguna de las guerras a que he hablado antes, aunque sean interestatales, son guerras en las que participan casi todas las potencias. La de Siria o la de Yemen, Estados Unidos, Rusia, Irán, Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están presentes, apoyando a uno u otro bando. Y esas guerras provocan catástrofes humanitarias, no solamente internas, sino por los refugiados y desplazados. El último informe de la ACNUR, de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, habló que en el año 2016 aún no sabemos las de 2017, había 68 millones y medio de desplazados y refugiados. El año anterior había 65, o sea, habíamos aumentado en 3 millones los refugiados en el planeta. Y nos decía este mismo informe que el 80% de esos refugiados, 54 millones, provenían de conflictos armados y guerras. Por lo tanto, es una cuestión a la cual deberíamos prestarnos atención. Y también nos decía, por decir más cosas, que 3 millones de ellos, tan solo 3 millones, nos parecerá mucha gente, pero tan solo 3 millones pedían asilo político, al cual los países de la OCDE, digo todos, porque estaría hablando de todo el planeta, por tanto, refugiados están por todos los lados. O sea, que no son 3 millones los que pican a la puerta de Europa. Podían ser perfectamente asumidos por los países de la OCDE y prestarles. Como tienen firmado el acuerdo de Convención de Ginebra de ayuda al refugiado, tendrían que darles asilo político. Y no son solo esos, Estos hablo de los que a mí me interesan, pero también me interesan porque estoy hablando de conflictos y guerras y del militarismo que los provoca. También hay 223 millones de refugiados por los efectos climáticos o por los efectos del empobrecimiento de muchos países que buscan y emigran buscando salir de las perentorias situaciones en que se encuentran. O sea, muchos de los que vienen, ya lo sabéis, en los cayucos y en las lanchas, no vienen de las guerras. Últimamente bastantes, pero la mayoría están huyendo de sus países por la situación también relacionada con el cambio climático y por lo tanto lo que se nos viene encima. 223. Por lo tanto, vivimos una situación bastante dramática. Yo sigo hablando de la cuestión militarista, que es la que he venido a hablar. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Europa ante esos? El año anterior había 65, o sea, habíamos aumentado en 3 millones los refugiados en el planeta. Y nos decía este mismo informe que el 80% de esos refugiados, 54 millones, provenían de conflictos armados y guerras. Por lo tanto, es una cuestión a la cual deberíamos prestar más atención. Y también nos decía, por decir más cosas, que 3 millones de ellos, tan solo 3 millones, nos parecerá mucha gente, pero tan solo 3 millones pedían asilo político, al cual los países de la OCDE, digo todos, porque estoy hablando de todo el planeta, por lo tanto, refugiados están por todos los lados. O sea, no son 3 millones los que pican a la puerta de Europa. Podían ser perfectamente asumidos por los países de la OCDE y prestarles, como tienen firmado el acuerdo de Convención de Ginebra de ayuda al refugiado, tendrían que darles asilo político. Y no son solo esos, Estos hablo de los que a mí me interesan, pero también me interesan porque estoy hablando de conflictos y guerras y del militarismo que los provoca. También hay 223 millones de refugiados por los efectos climáticos o por los efectos del empobrecimiento de muchos países que buscan y emigran buscando salir de las notorias situaciones en que se encuentran. O sea, muchos de los que vienen, ya lo sabéis, en los cayucos y en las lanchas, no vienen de las guerras. Últimamente bastantes, pero la mayoría están huyendo de sus países por la situación también relacionada con el cambio climático y por lo tanto de lo que se nos viene encima. 223. Por lo tanto, vivimos una situación bastante dramática. Yo sigo hablando de la cuestión militarista, que es la que he venido a hablar. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Europa ante esos refugiados que huyen en parte de forma directa de nuestras guerras? Porque no lo he dicho aún y lo voy a ir diciendo, pues también vengo preparado para ello. Europa vende armas. En su conjunto, los países de la Unión Europea son los segundos exportadores de armas del mundo, detrás de Estados Unidos. De forma ya estatal, el primero es Estados Unidos, el segundo es Rusia, el tercero es el Reino Unido, el cuarto es Alemania, el quinto es China, creo, sí, China, y el sexto es Alemania, el séptimo es España. Por lo tanto, España es el séptimo exportador de armas del mundo. Y a Oriente Próximo, el año pasado, le vendió por valor de 753 millones de euros sobre los 4.346 que vende a todo el mundo. Por eso es el séptimo. Pero solo en Oriente Medio un 17% del total. ¿Y quiénes son los principales países destinatarios de las armas españolas? Pues Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Omán, Bahrein, Qatar, Jordania, Kuwait, Turquía. Turquía no es un país de Oriente Medio, es un país europeo, pero a la vez está implicado en la guerra de Siria y en los conflictos en Oriente Medio. Por eso lo incluyo. Y la Unión Europea en su conjunto igual lo hace Alemania, igual lo hace el Reino Unido, igual lo hace Francia, igual lo hace Italia, los principales. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues que España, como el resto de países europeos, de la Unión Europea, los más potentes, son corresponsables directos de las guerras que tienen lugar en Oriente Medio. Y por lo tanto, la situación catastrófica que podemos hablar de Siria o de Yemen, es responsabilidad también nuestra. Armas españolas han encontrado en suelo sirio y en suelo yemení. Por lo tanto, cuando la ministra de Defensa nos dijo que pretendía suspender la venta de esas 400 bombas guiadas por láser que valían 9 millones de euros, pues nos alegró, pero no nos tenía que satisfacer del todo, porque 9 millones de euros al lado de los 90 millones que solo en bombas y explosivos le vendía a Arabia Saudita el año pasado Estado español era el 10%, y sobre los 270 que en total le vendió a Arabia Saudita, pues era el 3%. Por lo tanto, esas son las cifras alarmantes, no los 9 millones solo de las 400 bombas que al final además se han exportado. Y también es alarmante, y así voy acabando, que nuestros trabajadores de una empresa, Navantia, antigua Bazán, los más veteranos la conoceréis por Bazán, una empresa 100% militar, que solo fabrica buques de guerra, salían a la calle los trabajadores pidiendo que se les suministraran esas bombas porque ponía en peligro un contrato de venta de 5 corbetas a Arabia Saudita, corbetas que servirán sin duda para continuar con el bloqueo del Yemen. Quiere decir que nos tendría que alarmar que tanto un alcalde de Cádiz, supuestamente de izquierdas, un gobierno de Andalucía también supuestamente de izquierdas, un gobierno español también supuestamente de izquierdas, pues no supieran poner freno y parar tanto el comercio de armas hacia Arabia Saudita como el contrato que se ponía en peligro. Y de esto hablo en el libro. Y hablo de Navantia. ¿Y qué digo de Navantia? Digo de Navantia que siempre ha tenido pérdidas desde su nacimiento en 1949, imagino. La creó Franco en el Ferrol para dar trabajo al pueblo, a la ciudad en que él era hijo adoptivo, recordáis el nombre, Ferrol del Caudillo, y que ha tenido pérdidas siempre. Una empresa en manos del Estado, propiedad del Estado, de la SEPI, antiguo INI. Como todo el resto de industrias militares potentes que había en España, todas tenían pérdidas al final de año. Y eso lo explico. Y Navantia en concreto, en los últimos 10 años, ha perdido 1.050 millones de euros, que no es ninguna broma. El año pasado perdió 240 millones de euros en 2017. 2018 aún no lo sabemos. No, 2016, 2017 aún no lo sé. ¿Con esto qué quiero decir? Que es una empresa que no tiene futuro, que se intentó privatizar cuando José María Aznar, en esa ola neoliberal que nos trajo también José María Aznar a España cuando llegó al gobierno y privatizó todas las joyas de la corona públicas, recordad Iberia, Telefónica, todas las repartió y las vendió a sus mejores amigos, pues también vendió a las empresas militares. Santa Bárbara, cercana, Santa Bárbara Sistemas, muy cercana de aquí, está en Valladolid, creo que también tuvo, en Valencia seguro, no sé si en Valladolid tuvo también factorías, tenía factorías por muchos lugares de España, la vendió por 4 millones de euros. Asegurándolo a una empresa americana, General Dynamics, la cuarta empresa militar más importante del mundo, un contrato por 240 millones para fabricar blindados, los Leopardo y los Pizarro. Se sirvieron los blindados, se privatizó la empresa, pasaron 20 años, se acabaron de fabricar esos blindados y hoy en día esa empresa había tenido 2.500 trabajadores, tiene 600. Por lo tanto, los seres han continuado, la empresa ya no tiene los beneficios que tenía porque los contratos del Estado español bajaron entre otras cosas. También puedo hacer referencia a la crisis llegada en 2008 que también afectó al Ministerio de Defensa y se paralizaron en parte las compras a las industrias militares, pero el hecho es que se privatizaron las grandes industrias en esos años de José María Aznar y Navantia no se pudo privatizar, lo intentó pero no, nadie la quería comprar y los astilleros civiles los cerró todos porque eran deficitarios. Los militares también eran deficitarios, pero los continuó manteniendo el Estado español y los continúa manteniendo a pesar de las pérdidas. Y con esto, ¿qué quiere decir? Y también lo explico. Las empresas públicas no acostumbra a haber control sobre costes de beneficios y control de costes. No acostumbra a haber. ¿Por qué? Porque estas empresas son muy parasitarias del Estado, en este caso del Ministerio de Defensa. Parasitarios, ¿y para qué van a controlar costes si saben que el año que viene, cuando les afloje el trabajo, el Ministerio de Defensa les volverá a encargar una nueva fragata? Ahora ya se está negociando una nueva fragata por valor de 800 millones para la Armada Española. Y con esto, ¿qué quiero seguir diciendo? Que esas 5 corbetas que se le venden a Arabia Saudita, seguro que su coste es superior, porque una empresa que tiene costes, hay pérdidas todos los años, quiere decir que no hay un control de costes muy ortodoxo, porque seguro que si tuvieran que aplicar, de acuerdo con los costes generales de la empresa, el valor de esas fragatas o de esas corbetas, serían mucho superior. Y entonces Arabia Saudita no las compraría y las iría a comprar allí donde se fabrican más baratas, que es en el sudeste asiático. Porque en Europa prácticamente ya no se fabrican buques. Solo en Alemania, porque tienen, han invertido mucho en altas tecnologías y allí las fabrican, algo en Francia, pero el resto de astilleros prácticamente han desaparecido de Europa. Los civiles, la mayoría, y quedan los españoles que son militares. Los civiles se han reconvertido. ¿Y qué deberían haber hecho estos políticos, ya que hablo de Navantia, respecto con esta factoría? Si en 10 años han perdido 1.050 millones de euros, imaginaros qué se puede hacer con esta insigne cantidad de recursos. Se podrían haber hecho buenos estudios de conversión de la industria Navantia, está en Cartagena, está en Cádiz y está en Ferrol, y con la complicidad del gobierno autónomo de Andalucía, la complicidad del ayuntamiento de Cádiz o del Ferrol, la complicidad del gobierno central, la complicidad de los colegios profesionales, de las universidades, colegios profesionales de ingenieros, arquitectos, etc., podían haber desarrollado un plan de desarrollo, quizás no industrial, pero de otro tipo, de servicios, en la bahía de Cádiz y en las otras ciudades, para poder reconvertir esta industria y cerrarla. En España se han llevado a cabo grandes reconversiones en el ámbito industrial, la siderúrgica ha cerrado, la minería ha cerrado. Bueno, pues algún día le tocará a Navantia también, porque será ineludible, porque Navantia hace 10 años tenía 6.000 trabajadores y hoy tiene 4.000. Por lo tanto, eres, ha habido y continuará habiendo. Pues no hace falta seguir esperando mucho. Bueno, quizás vaya acabando. Esto es lo que hablo en este libro. Hablo de que esos mismos recursos dedicados a la industria civil serían mucho más rentables y por lo tanto solo beneficia a un pequeño grupo, que sigue aferrándose a, y que es lo que llamo yo militarismo, porque condiciona las políticas de los gobiernos en esa inercia y continúan manteniendo unas fuerzas armadas sobredimensionadas de acuerdo con las propias estrategias de defensa que ellos describen, y en las cuales uno no percibe que haya amenazas por ningún lado. Que eso ocurre ya en la mayoría de los países. En Europa Occidental hemos eliminado la posibilidad de cualquier guerra entre nosotros. Uno mira hacia el sur o hacia el este y no ve tampoco ninguna posibilidad, porque así lo dicen las propias estrategias. Bueno, quizás nos podría preocupar un poco las Canarias, porque están en el continente africano, nos podría preocupar los temas de Ceuta y Melilla, pero ¿para qué queremos esas fragatas? ¿Para qué queremos esos submarinos que se hunden y no flotan de momento, que fabrica Navantia? ¿Para qué queremos esos 240 blindados Leopardo que compramos a Santa Bárbara Sistemas, que hoy los tenemos encerrados en hangares con temperaturas y medio ambiente especializado para que no se oxiden, porque nunca han salido de España y no saldrán nunca, como no han salido nunca los aviones Eurofighter que cuestan le costaron al erario público 1.500 millones de euros, 87 aviones, aún no del todo entregados. ¿Para qué los queremos si nunca intervendrán en ningún conflicto armado? Porque cuando hay conflictos, a lo sumo que España se nos requiere es para estar en retaguardia y no en primera línea de combate, y por lo tanto esos aviones no actuarán ni actuarán nunca, los blindados nunca. Bueno, han salido tres que fueron a Polonia hace 2 años, tres blindados, porque lo requería Polonia, que pedía a la OTAN que la protegieran porque se sentía amenazada por Rusia, etc. Pero bueno, no han salido muchos más, tres. Por lo tanto, estamos en una situación de derroche continuo de recursos que, derivados hacia la economía civil, crearían muchos más beneficios a la sociedad. Así lo describen los economistas que yo he estudiado, así lo intento explicar en este libro. Y por lo tanto, esa es mi lectura, y lo dejo aquí porque quizás queráis profundizar un poco más, porque creo que he hablado bastante. Vale, muchas gracias.